sentir el cielo aquí tumbado y en mis manos la vida y en el pecho otro desgarro. Extraño es el aire donde yo vivo. Si respiras fuerte te sale un suspiro. Si metes la pata verás cómo salta el aliento del miedo sobre tu espalda. Extrañas la suerte que siempre se cruza a quien no la merece. Conmigo se asusta. Las horas resuenan en mi cabeza. He perdido el instinto, ya nada me llena. Llevo marcado en los talones las horas de viaje. 2000 sensaciones, 2000 sensaciones. Silencio de mis pisadas, un leve lamento, una llamada, un jardín sin rosales, una tarde de lluvia, querubín de los ciegos, no me tocas nunca, un borracho gritando que robó los miedos, para que tú nunca tropieces con ellos. Extrañas la suerte que siempre se cruza, a quien no la merece, conmigo se asusta. Las horas resuenan en mi cabeza, he perdido el instinto, ya nada me llena. Llevo marcado en los talones las horas de viaje, 2000 sensaciones. 2000 sensaciones.